sereno amor, este lento don me vaica. Mi destino amor, este lento te cao. Este lento, este dócil, mi sesi, yo gato y balonca, boxe. Este lento, mira si no amo este y acabai pavos rinda mi vida. Ni me muy instancen, muy tacar.